Amigos, amigas, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo programa del Noveno Podcast, este programa que producimos, que hacemos, creamos, hablamos de guindas a brevas, o de pascuas a ramos, o de, no sé, o de asiento a tiempo ordinario, no sé, es que ya no sé ni en qué día estamos. Programa 214, que no hemos hecho el anual 2018, pero va a ser noveno podcast 214, 2018-2019, apertura, finalizando el año o lo que sea, porque todavía estamos a tiempo, que es enero. ¿Quién dice cuándo se termina el año nuevo? Eso el es. Año nuevo, eso es. ¡Feliz año! ¡Feliz año a todo el mundo! Yo soy Albertini y al otro lado tengo a Dani. ¿Qué tal, Dani? Pues aquí, celebrando el año un mes después. ¡Sí! Yo me acuerdo lo optimista que fuimos, ¿no? Diciendo, venga, sí, venga, a finales de año hacemos otro y no sé qué, venga, por aquí. Venga. Pero estamos llegando a hacer uno al mes, aunque sea... Sí, sí, sí, sí. Aunque sea prácticamente el último día del mes, como el que dice. Perfectamente, porque estamos aquí grabando ya un día 28, Santo Tomás de Aquino, patrón de la universidad. Es que he tenido movidas luego esa mañana. Y a saber cuándo la escucháis, a lo mejor la escucháis en febrero, marzo o en abril, por esas estaciones temporales, lo que sea. La culpa siempre que... la tiene el Dr. Manhattan. Efectivamente, efectivamente. Ahora que están saliendo pequeños teasers extraños de Watchmen. Chin, chin, chin, chin. ¿Qué pasa? Buah, por cierto, no tiene... Bueno, ya lo veremos cuando salga. Ya vale, lo veremos, ¿o qué? No sé qué cojones es, pero... Ya. Yeah. Y bueno, vamos a comenzar... Bueno, ese programa vamos a hacer un pequeño especial... Bueno, vamos a hacer nuestras reseñitas, tal, pero también queremos hablar un poco de lo que más nos gustó en 2018 y... Hablando de cosas como, por ejemplo, si quieres comenzamos con las ventas del año. Venga, va. Ventas del año que decían en la página de las estadísticas donde lo solemos mirar nosotros que había bajado un 1%, o sea que no ha bajado nada. Se mantiene, digamos. La crisis. La crisis se mantiene o se mantiene lo que sea. Marvel ha ganado un... con un 40,40% de las ventas anuales, bueno, claro, por supuesto, en el top 500, y DC se queda con el 33,82, las demás, pues como siempre, con sus cosas. Y aún así, es DC la que se lleva el honor, bueno, el honor, vamos a decir, de tener el cómic más vendido del año, que ha sido, supongo que bastante predeciblemente, el Action Comics número 1000, que sobrepasó el 500,000 de unidades, y eso que no era un especial de 50 céntimos ni de un dólar, sino de 8 dólares, o sea que unos buenos dineritos. Sí, sí, sí, desde luego. Para DC, y nada, ¿seguido de qué? Pues de el Amazing Spider-Man 800, es especial también, que ya comentamos aquí, de 10 dólares, el Batman 50 o... La Pat Boda. ¡Boda! La Pat Boda. Fantastic Four número 1. El Amazing Spider-Man número 1 de la nueva etapa, la de Nick Spencer. El Retorno del Obezno, el número 1, lo cual supongo que queda claro cuando no ves ningún otro del Retorno del Obezno que no... La gente dijo, ¿pero esto qué es? Si aquí no sale el Obezno. What the fuck is this? El número uno de Veneno, supongo que esta es la etapa que estamos viendo actualmente en España, sí. Porque ha habido como 14. Sí, esa es la de Donny Cates. Eso es. Que, bueno, te he leído el primer arco y está bastante bien. No, sigue sin atraerme el personaje y sus historias, pero de guión está bastante bien. Hombre, es que con Veneno es complicado, ¿no? Porque al final... Es como lo que hacían con Deadpool / Masacre, que hacían miniseries y cosas, y luego cuando intentas hacer una colección, pues a veces funciona, a veces no. Vale. Y bueno, pues tenían que hacer cosas raras como hacerle un policía espacial y cosas así. Pero bueno, Amazing Spider-Man 798, el Batman que ríe número 1, que por cierto, este es el cómic más tardío en entrar en esta lista, si no me estoy equivocando, porque creo que es de diciembre, o sea que... Sí, lo que pasa es que como ha tenido mucha promoción y mucha talla, de ser además material de metal y metal. Demás, pues metal. Bueno, que metal pues todavía no aparece, pero sí, la verdad es que han vendido un montón. Amazing Spider-Man 799, todo esto el último arco de Dan Slott. Uh-huh. Liga de la Justicia número 1, ya está en el puesto número 11, que es la etapa de Scott Snyder. El Dark Knights Metal número 6. Metal. Uncanny X-Men 1, Doomsday Clock número 3, de entre todos, ya ves sí, tú. Sí, o sea... Capitán América número 1, Dark Knights Metal 5, el Doomsday Clock 4, Magic Order 1, Doomsday Clock 5. De hecho, claro, el Doomsday Clock 3 porque es el primero del año pasado. Ah, bueno, perdón, claro, que sé cómo sale, pues sale tan lento. Ese sale peor que nosotros. Es que es verdad. Yo estaba pensando, digo, pero ¿por qué tarda? ¿Por qué el 3 y no el número 1? ¿Pero qué me estás contando? Qué cosa más rara. Por cierto, que Magic Order es una colección de Mark Millar y Oliver Coipel en Image, que todavía no... De Netflix. Uy, de Netflix. De Image Netflix. Sí, pero Image Netflix. Y parece que ha vendido muy bien. Uh-huh. Así que nada, perfecto está. En el puesto número 20 tenemos ahí los héroes en crisis. Y luego, no vamos a leernos los 500, aunque sé que os gustaría. ¡Oh! Y vamos a los tomos. Y esto puede sorprenderos o no, pero el tomo más vendido es de Marvel. Y es el Guantelete del Infinito. ¡Hosti! Además con diferencia, ¿eh? Con bastante diferencia. Es una cosa que no me sorprende porque aquí en España ha pasado lo mismo con esta reedición en 12 tomos de toda la trilogía del infinito y tal que ha hecho Panini. El tomo de El Guantelete del Infinito se ha vendido... Que es de los del poco que merece la pena también. Francamente, sí. Probablemente sea lo mejor. Pero aparte es que es lo que... Tenía la conexión con la película de Vengadores y se ha vendido un montón. O sea que ya veo que en Estados Unidos también. Y después tenemos, sin mucha sorpresa, Saga, pero volumen 9. El volumen 1... Todavía hay, es como el de Walking Dead, es perenne ya. Sí, sí. El Saga volumen 1 en plan... Oye, que esto lo estoy vendiendo a $10 en vez de a 15 y podéis empezar... a engancharos al tema y parece que funcionando muy bien. El Saga volumen 8. El Action Comics 80 años de Superman en tapa dura, que se parecía un poquito bastante al Action Comics 75 años de Superman en tapa dura, pero bueno. Y ya el año que viene, bueno, dentro de 5 años, el 85. Por supuesto. Hay que dar rédito. Bueno, ya hablaré. Yo creo que no pienso comprarme ninguno de estos hasta que sea el del año 100. Y haremos un especial del noveno podcast. Si estamos vivos en esa época. Bueno, ya veremos. 100 años de Superman. The Walking Dead 29. Paper Girls volumen 1. Batman el Caballero Blanco. Que también aquí ha vendido bastante bien la grapa. El Dark Knights Metal Deluxe. Edición de tapadura. Muy bien. El Monstres volumen 1. Que también se ha vendido muy bien aquí. Ya sé que hay que pagar a los traductores y a los maquetadores y eso, pero da súper cosica. Y me da pena porque yo quiero que la gente lo compre en castellano porque es lo que vendo yo. Pero, joder, valen los tomos $10, $9.99, y aquí valen ya 18 euros. Hombre, es que hay que dar de comer al señor... ¿quién es? ¿Norma? Al señor Norma. Al señor Norma. Hola, soy el señor Norma. Y bueno, pues nada, otras cosillas como siempre. Por ejemplo, una curiosidad que acabo de ver ahora en el puesto 13, Watchmen, porque why not. Sí. Es una cosa de esas que se vende siempre, o sea que tampoco me extraña demasiado. Pero bueno, ahí está. También veo el Green Lantern Tierra 1. El Tierra 1. Que igual se ha vendido en el resto de España, pero yo no lo he vendido demasiado. Pero bueno, oye, ahí está. Pues nada, ya con eso las ventas, que es una cosa que siempre... Es curiosa. Y siempre nos gusta. Y siempre nos gustan unos numeritos y tal. Y hablando de números, una cosa que has encontrado tú, cuéntanos qué es, que me parece también muy curiosa. Pues mira, es una, como llevamos tarde también para hacer un top 2018, aunque si os interesa yo tengo un artículo en Sataka al respecto. Pues encontré así a través de Breeding Cool una lista combinada de las mejores, de los mejores cómics y novelas gráficas de 2018 publicadas en Estados Unidos, claro. Uh-huh. Hay como el tío se ha repasado un millón de listas, en plan lo mejor de 2018 de cómics, y ha hecho una lista más o menos no ponderada, no sé cómo decirlo, ¿no? Que ha cogido y ha hecho una lista de lo mejor según las apariciones que haya tenido en las distintas listas, ¿no? Uh-huh. Si has aparecido en muchas listas, pues sales más arriba, y si no, pues un poco más abajo. En total han sido como 194... ha ido a por 194 diferentes... estoy hablando como que en inglés, different list. Listas diferentes. Y ha hecho, pues eso, creo que son 150, un listado de 150. Uh-huh. Así, tal. Entonces, en el primer puesto está El Príncipe y la Modista, de Jen Wong. Sí. Que ha salido en 46 listas. Sabrina, de Nick Bernasso. Que le acaban de dar el National Book Award a Bernasso, sí. Por cierto. Y yo le tengo aquí pendiente para leer ya en casa, que me lo ha regalado Valen en Navidad y tengo muchas ganas. Yo también, a ver si la pillo. La publica Salamandra Graphic en breve, en primavera. Uh-huh. Pues si interesa. Bueno, a ti sí que eres librero. A mí sí. Luego, On a Sunbeam, de Tilly Walden, que es la autora de Piruetas. Uh-huh. También lo tengo. ¿También lo tienes? Ya me dirás que... Mr. Miracle, de Tom King, por supuesto. Uh-huh. Berlín, el final de Berlín, que... Después de 22 años. Después de 22 años, ya ha sacado la última entrega. Hulk Inmortal, que a mí es de estas entradas que me sorprenden, porque es como... No la tenía tanto en el radar. Bueno, uh-huh. Sí, o sea, había leído el este y digo, pues, Hulk, inmortal, y de su toque de terror, toque tal, pero no sé, no me imaginaba que fuese a petarlo tanto. Uh-huh. No, ¿ya ha llegado a España? ¿Ya sí, sí, sí, vamos por el... No sé si esta semana ya saldrá, porque el jueves es uno, ¿no? Sí, entonces el me viernes. Imagino sale el número 4. Hmm. Bueno, ¿y qué tal allí? ¿Qué tal lo vendes? Mucho, sí. Está gustando un montón, ha llamado mucho la atención. No me extraña porque... Por desgracia, la etapa anterior de Hulk estaba siendo bastante mala, para mi gusto. Lo que leí un poco y la verdad es que me dio pena porque habían hecho cosas mejores antes, pero bastante chungo. Pero está gustando bastante el enfoque. Pues me alegro. La verdad es que juraría que leí el primero cuando salió y lo dejé para otro momento. Uh-huh. Pero no me disgustó nada. Así que, bueno. Además que es un personaje que le puede venir bien el tema, ¿no? El mezclar el Hulk con terror y tal, sí. Puede molar. Uh-huh. Saga, que sigue ahí al pie del cañón. Sigue la siguiente, será el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En el octavo, Exit Stage Left de Snagglepuss Chronicles. Las crónicas... ¿Esto ya ha salido algo en España? ¿O? No, en España no. Porque acaban de sacar Los Picapiedra, de Mark Russell también. Ah, claro, es verdad. Claro, estarán en ello. Woman World, de Arminder Dhaliwal. Esto no lo conozco, ¿no? No. Way Art, de Eleanor Davis, de publica Fantagraphics. Venom, de Donny Cates y Ryan Stegman, que publica Marvel. Infidel, de Pornsack Pitchetshot. Y Aaron Campbell y José Villarrubia, de Image. Be Prepared, de Vera Broswell. First Second, John Francis, de Harlan Lin. Y ahí hay más cosas. Gideon sí, Falls, bueno. De Jeff Lemire. Me ha sorprendido... Bueno, la gran novela de la Patrulla X, de Piscor. Sí. Luego está Nancy, que me mola que esté por aquí. Nancy también, de Olivia James. Monstres también anda... Bueno, yo creo que lees que piensas en algún cómic que te haya gustado y por narices está. Sí. La verdad, a lo tonto, ¿no? Mirando el resumen que hacen en otra página, una que se llama Comic Roundup, que es como Metacritic, pero de cómics. Y tienes top de grapa, de series nuevas y de series en general. Y la de series en general tienes... esto está más enfocado a las cosas un poco más... Parece un poco más superheroico mainstream, pero bueno, Mr. Uh-huh. Milagro, el Celao primero, con la mayor puntuación, el Inmortal Hulk. Esto todo es basado en las reseñas y puntuaciones de cada uno de los números que han ido saliendo. Uh-huh. El Inmortal Hulk, Eternity Girl, que también la tengo y tengo muchas ganas de leerla, tiene muy buena pinta. Saga, Batman, El Caballero Blanco, Isola, The Image, esta no la tengo yo pillada, Gideon Falls, Veneno, The Magic Order, y en el cerrando el top 10, Doctor Extraño, que es la nueva etapa de Mark Waid, que también está gustando, parece, aquí en España. O sea que, qué guay. Pues ahí, fantástico. Y después de lo que más ha gustado en Estados Unidos, ¿qué nos ha gustado a nosotros, Dani? Pues mira... Que tienes aquí una pequeña selección que coinciden bastantes, así que dejo que la lleves tú entera. Yo quería mencionar lo que más me gusta son los monstruos otra vez, que es del año pasado en Estados Unidos, me parece, pero se ha publicado este año aquí. Sí. Este año pasado, quiero decir. Es del año anterior y es que estamos en enero y ya se me va. En el 18, en el año 18. Eso es. Del siglo XXI. Pero que me gustó mucho y espero que, aunque viendo cómo es... El tochazo que es y lo complicado que parece hacerlo, tardará tiempo en sacar la segunda parte. Pero me ha sorprendido un montón lo mucho que la gente está comprando este cómic. Aquí en España, porque... Vamos, en España no, en Burgos. En Burgos, capital de España. A mí me sorprende sobre todo, aparte de... No porque sea un buen material tal, sino porque no es muy accesible como cómic. No. En el sentido de que no es, yo qué sé, no es... Universe, ¿no? O el Batman, ¿no? Sino que como que te va a contar una historia, pero te mezcla tanto sus experiencias, su vida, episodios de su vida, cómo lo transforma en viñetas y en portadas de películas y series B y cómics de ese estilo. Entonces como que la lectura no es muy ligera, por así decirlo. No, aparte es un tochazo. Y hace un tochazo de que todo tiene 400 páginas. Bueno, y pico, que, quiero decirte que te vale 35 euros. Pero eso, que no te dura una tarde precisamente. Tienes que estar un rato leyéndolo y merece la pena. Pero lo que dices tú, que cuando lo al principio, cuando todavía no había salido en listas y la gente decía que estaba muy bien, la gente lo abría y decía, hostia, lo que dices tú, sí. No es accesible. No. Pero bueno, que está muy chulo. Monstres que sigue, que está muy guay. Y aquí en España han sacado dos tomos. En Estados Unidos creo que van por el tercero ya. Y a mí me sigue gustando un montón. Y el dibujo está muy bien. Universo. Que le acaban de dar el premio. Y se lo entregarán ahora en febrero pronto. El premio Zona Libros a el mejor cómic que se ha hecho, Zona Cómic, al mejor cómic que se ha hecho este año, que se ha publicado este año en España, por los libreros. Así que, pues supongo que otro premio más. Supongo que no hacía mucho más falta, ya os lo hemos dicho muchas veces, que está muy guay. Está muy guay, y creo que justo... Y hay más ya. No, que iba a decir que creo que justo después del tomo ha publicado otro, que todavía no lo he leído, una sexta entrega. Sí, sí. Que es más, como que son muchas historias cortas. No he tenido oportunidad de leerlo todavía, no sé si tú, Dani. No, todavía no, pero lo tengo ya apuntado porque tengo muchas ganas de verlo, me gustó un montón. Así que... Pues ahí lo apuntamos. Guay. El Batman de Tom King yo creo que también merece la pena mencionarlo porque... Está haciendo cosas de mucho interés y muy curiosas. Creo que no... Es de estas cosas que es un poco cliché decirlo, pero creo que no va a dejar indiferente a nadie. Y desde luego cuando termine sus... quiero hacer 102 episodios o 102 cómics. Sí, todavía algo, sí. Porque decía que, ay no, este especial no lo he escrito yo, entonces 102 tiene que ser. Bueno, que cuando termine su etapa, pues desde luego va a haber hecho... Queda claro que tenía alguna cosa que contar, o sea que está bien. Menciona el Spider-Man de Nick Spencer, que tenía mucho trabajo después de lo de Slott. Que no a todo el mundo le gustaba la etapa de Slott, pero yo, a nosotros sí que nos ha gustado. Porque era una forma de avanzar el personaje hacia adelante mucho y hacer cosas nuevas. Y esto, sin ir hacia atrás, vuelve a lo básico en algunas cosas. Sí. Pero vuelve igual. Al Spider-Man pringao, ¿no? De hace años y de que le van pasando cosas y él no controla su suerte, ¿no? Sí, la suerte de Parker. La suerte de Parker y vuelve a eso tal, y pero lo hace muy divertido y cogiendo muchos elementos, tanto del estatus de que ha ido desarrollando con Chip Zdarsky en. Bueno, que fue desarrollando Chip Zdarsky en Espectacular y con cosas suyas de Superior Force of Spider-Man, of Spider-Man, que hizo ya hace años, ¿no? Todo el tema de todos los villanos, de... No sé, es muy divertido, ¿no? Esa premisa de compartir piso con un villano. Sí. Que, por cierto, han sacado... ha sacado Panini la semana pasada o la anterior, bueno, este último mes, un tomo con toda la etapa. De Superior Enemies o esto, de Spider-Man. Sí. La ha sacado en un tomo, sí. Pues es una serie que fue muy divertida en su momento. A mí, yo me lo pasé muy bien con esa serie. A mí me parece que está muy bien. Y llegando en breve a España la etapa de Spencer Spider-Man, después de mucho tiempo, porque va a haber un montón de meses con lo que algunos llaman el relleno. Aunque no lo sea, porque tenían Espectacular. Bueno, lo de Spider-Man Deadpool es bastante relleno. Pero que está bien también leerlo porque dices tú, porque coge elementos de todo aquello también. Uh-huh. Y muy bien. Y Patrulla X Roja, que tiene ahí Tom Taylor. Tom Taylor, que la verdad que es una serie que para mí me parece que está siendo la mejor serie de mutantes ahora mismo. Uh-huh. Bueno, está la de Charles Soule, que estuvo haciendo la increíble Patrulla X, Astonishing X-Men, ¿sí? la tradujeron así, ¿no? Sí. O algo así, la tradujeron. y ahora con la Patrulla X de Tom Taylor, que es una historia de... Bueno, coge la premisa de que Jean Grey y demás dice, mira, a tomar por saco todo, vamos a crear la gran nación mutante, pero una nación sin fronteras, ¿no? Tipo como lo que llevan reclamando mucho tiempo, pues eso, las etnias gitanas o muchísimo, o kurdos y demás, ¿no? Y a partir de ahí, pues, es un cómic que está, es muy político, pero sin olvidar de que es un cómic, sin olvidar que es un cómic de superhéroes, ¿no? Entonces, está, no sé, está muy bien y la verdad que en una era que está mareando con los colores, que Patrulla X azul, la Patrulla X original está de Bendis, bueno, que se sacó de la manga Bendis, me aburrió, la oro, que bueno, no estaba mal, ¿no? La oro me gustaba más, y ahora que la nueva Uncanny X-Men, que es pues con la Patrulla X roja acertáis, sí. Ya os lo digo, yo así. Que todavía falta la Patrulla X negra. Efectivamente, bueno, pero esos son especiales ya. Que hicieron con los villanos y tal. Pero eso que, no, de todas formas, eso, por desgracia, no cogerle mucho cariño porque llega la nueva etapa con los cuatro guionistas y todo esto, que bueno. Efectivamente. En fin, pues nada, que yo creo que con eso hacemos un pequeño repaso que no parezca que no nos acordamos de que se ha acabado el año, ¿no? Efectivamente. No, para nosotros siempre es 2018. 2018 forever. Forever, forever. Y nada, vamos con la comiteca comentando pues cómics y películas y series que hemos estado viendo. Vamos a comenzar con Spider-Man Un Nuevo Universo o Spider-Man Into the Spider-Verse. Que tenían que haber cogido la escuela de Panini, ¿no? Y haberlo traducido Spider-Man dentro del universo Spider-Man. Eso es. Dentro del universo araña. No, universo Spider-Man, como tradujeron aquí, bueno, sí. Spider-Verse en su momento. Es que joder. En fin. Oye, ¿qué le vamos a hacer? Yo tengo muchas ganas de verla, pero no la he podido ver. Bueno, pues ahora te cuento. Cuéntame. Bueno, nada, la película que está dirigida por Bob Persichetti, Peter Ramsey y Rodney Rothman, con guión de Phil Lord y Rodney Rothman. Y bueno, está un poco basado el protagonista es Miles Morales y vemos un poco el origen de Miles Morales, ¿no? De cómo, pues eso, le muerde la araña, de tal. Y a partir de ahí hay un lío interdimensional y acaban en su mismo universo varias versiones de Spider-Man. Pues está un Spider-Man, pues eso, un Spider-Man cuarentón y ya fracasado, ya que se ha dado por vencido del mundo. Está el Spider-Noir, está Gwen Stacy, o sea, Spider-Gwen. Bueno, aunque en la película la llaman Spider-Woman. Y luego está Spider-Ham, luego Penny Parker y creo que no me dejo a nadie más. Y bueno, pues hacen una historia que está muy bien de, pues, de por un lado la trama que es de la de poder limpiar este estropicio, ¿no? Con el experimento que ha hecho el Kingpin con la Doctora Octopus. Y bueno, lo que es increíble es cómo se lo leía, creo que a David Baldeón o algo así, ¿no? Cómo han transformado ese mensaje de siempre de el poder y la responsabilidad. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad y todas esas cosas, ¿no? Y lo han llevado al tema de que tú puedes ser Spider-Man, ¿no? De que puedes tener problemas, puedes tener tal, tal, tal, pero tú puedes ser el héroe, tú puedes ser el protagonista de la historia, ¿no? Y todo esto en una animación flipante, mezclando, que está todo muy cuidado, cada personaje tiene su tipo de animación asociado, su tipo de dibujo, su todo. De hecho, hay un detalle que me dejó flipado de Miles Morales, que es que va a un ratio de fotogramas inferior que el resto de los personajes. Ok. Y que cuando pasa algo, pues ya se vuelve, digamos, cuando acepta su destino, cuando todo esto, ya se acompasa con el resto, ¿no? Ajá. Entonces son cosas súper curiosas, ¿no? Que lo han trabajado mucho, han logrado mezclar muy bien el tema de la animación, el tema de que es una adaptación de cómic, ¿no? Hay recursos muy de cómic llevados a aquí, pero no me estoy refiriendo a la típica onomatopeya de pam, pam, sí, puta, sino a costas de como líneas de movimiento que de repente ves, o sí, cuestiones de esas, ¿no? Como que han intentado, han llevado con bastante éxito lenguaje de cómic al lenguaje de la animación, ¿no? Lo han mezclado muy bien. Y como película es una gozada. Bueno, pues auténtica. A ver cuándo la veo, porque sí que tengo muchas ganas. Pues nada, yo te la recomiendo, ya me contarás cuando la veas y bueno, me comentas. Luego también he visto, bueno, los dos episodios que han salido hasta ahora de Clase Letal. Yo he visto el primero. Has visto el primero y bueno, ¿y qué te pareció? Pues mira, Clase Letal, que es como se conoce en España, lo publica Norma, es un cómic de Rick Remender sobre, que eso es un poco que nos puede sonar, sobre un chaval que acaba en una escuela de algo y vaya. Bueno, que es una escuela de asesinos internacionales, hijos de mafiosos, terroristas y demás. Y este chaval que se ha quedado huérfano y está muy enfadado con el mundo, pues uno de los profesores o el jefe de todo el tema le ve potencial y le invita a esta escuela, que es como un instituto de Estados Unidos. Estamos en los años 80. 80. La época de Ronald Reagan, que es una buena época para estas cosas, supongo. Y sí. Pues mira, el primer episodio me dejó bastante frío. Un poquito me pareció. No sé si el segundo episodio mejora o no te parece a ti que tenga que mejorar porque el primero estaba muy bien o sigue en la misma línea. Yo estoy de acuerdo contigo. Yo creo que sigue en la misma línea que el primer episodio. El primer episodio no, es que tengo la sensación de que tiene como todos los elementos, pero no sé. Hay algo que no encaja, gracia. ¿Verdad? Sí. Así, que no encaja nada, ¿no? Entonces, como que dices, la típica, es la típica serie que dices, me tiene que gustar. ¿Sí? Me te gusta porque tiene los elementos macarrillas, tal, casa siendo no sé qué, pa, pa, pa. Pero luego lo ves y dices, vaya, vaya. Uh-huh. Y sí que da un poco de cosa, ¿no? Creo que sí que tiene un tema interesante que es... trabaja, entre comillas, bien al... los, no sé cómo decirlo, los flashbacks y demás. A mí me gustó uh-huh. el uso del flashback para pues contar el origen de Marcus, bueno, el origen, lo de sus padres y demás. O tiene como que ciertas cosas que dices, bueno, esto si lo explotan, pues estar bien. Pero el primer episodio me resultó bastante meh y el segundo me casi me duerme. Vaya. Entonces me dejó un poco, ¿sabes? Pero bueno, no sé, no parecía ser el, no sé, me ha dejado muy muy mal. No muy mal, sino, pues, ok, ya está. No nos ha convencido mucho, ¿no? Sí, nada. Y la verdad es que yo sé que a gente sí que le ha gustado, pero a veces, no sé, a mí no me convencen. No. Así que bueno. Es que tiene muchos elementos para ser, dices, por lo menos esto tiene que ser entretenido. Sí. O tener un poco de gracia, pero... no sé. Es que, no sé, es que tengo la sensación de que ha querido hacer Sci-Fi, que es la cadena original y tal, ha querido hacer algo demasiado teen, quizás, en ciertas dinámicas adolescentes y de lucha entre los gallos del instituto uh-huh. y demás, ¿no? Y tampoco clase letales, que sí que tiene... ese componente, pero tampoco es eso. No sé. Es demasiado, muy... es demasiado una serie de instituto. Sí. Cuando, como dices tú, lo es, pero tiene demasiado otra cosa y esa otra cosa todavía no le pillan la gracia. Claro, está ahí. Entonces, bueno. Pues mira, una cosa que cuando lo comentaste tú y desde que salió el tráiler yo dije, esto no me va a gustar, es Titans. Titans. Que llega aquí a España con Netflix y es de la nueva plataforma de streaming de DC, DC Universe. DC Universe. Y has visto tú también los 11 episodios. Los 11 episodios, sí, señor. De forma random. Bueno, me contaba Valen que probablemente el episodio 12 iba a ser 12. Pero 12, sí. Este le pasan al primero de la segunda. Tengo que decir que el último episodio no es que esté mal, pero me parece una forma súper rara de acabar la temporada. Sí, ese es el tema. O sea, a mí me parece que ese episodio me lo pones en el 10, el antepenúltimo. Sí. O el penúltimo. El penúltimo todavía... Bueno, pero porque no me cuanto ha creado más el para atrás le eches mejor. Pero sí, cuanto más para atrás, más antes, hubiera estado genial. Uh-huh. Entonces, sí, sí. Tengo ahí... Es que es súper anticlimático, porque llevas 10 episodios con varios personajes y de repente... Construyendo el conflicto, construyendo lo que tiene que pasar. Eso es. Y te quedas sin eso, por no contar nada más, y solamente centrándote en un personaje. Entonces se queda un poco así, yo creo. Pero sí. Bueno, por lo demás, tengo que decir una cosa. Esto, como base, no me tiene que gustar, porque es todo lo que no me gusta de... las películas de DC, es todo sí. Es serio, cínico, violento, oscuro, está lloviendo todo el día y no. Sin embargo, uh-huh. esto tiene algo para mí que no tiene las películas y es que es entretenido y, sí. y a veces gracioso. Eso y esto me ha sorprendido muchísimo, mete un montón de elementos de los cómics. Hasta el punto de que me parece que mete demasiados para que la gente normal... Pero claro, luego digo, pero si es que esto es la plataforma de DC Universe. O sea, claro. La gente que ve cosas aquí tiene que saber cosas de cómics o por lo menos interesarle. Sí, porque si no, no te metes. ¿Verdad? Exactamente. O sea, ya cuando ves en el cuarto episodio o en el tercero a la Patrulla Condenada, dices... Sí, el cuarto. Que luego va a haber un spin-off y todo eso, pero me da igual. Es como... Si no hubiera sido en la plataforma de DC, es como súper arriesgado. Pero eso, Donna Troy también aparece y aparece Jason Todd. Bueno, no sé. Y muy divertido, muy, muy buen episodio de Jason Todd, el primero. Sí. Sigue, a mí me gustó mucho. Sigue teniendo una violencia super over the top. Sí, sigue siendo DC Universe, o sea, DC. Sí, sí. Entonces, o sea, será por puñetazos destructores, pero que... Y Batman... Batman sale. Lo cual... sale. O sea, esto es spoilers. Batman aparece en algún momento. Lo cual es súper raro que lo hagan, porque hasta ese momento lo dejaban en plan mencionándolo o salía en la sombra. Y realmente no hacía falta más. Tampoco salía... No parecía muy forzado, ¿no? Sí, pero a ver, también es verdad que cuando sale... No sé. No, sí, yo te entiendo. Sí, pero claro, pero no aparece físicamente. Sí. Eso es todo lo que necesitaba para que me pareciera demasiado de lo que suelen hacer. Porque en otras series de televisión, pues, de DC, dicen... Hay un señor que vuela. ¡Sí! Hay un señor. O sea, no. No aparece nunca, jamás. Pero no sé. Bueno, que me gustó prácticamente todo menos que acabara ahí. Me parece súper raro. Pero bueno, que en 15 días no creo que no llega, está la patrulla condenada también. No sé exactamente qué fecha tendrá ahora. Pero creo que es en febrero o así. Es en febrero, pues puede ser. Sí, el 11 de febrero puede ser. Puede ser, ¿eh? A mí me suena que era la primera quincena, pero no sé, no me pone aquí nada en la Wikipedia, nada. Pero sí que me suena. Bueno, pues... Sí, 15 de febrero. Pues mira. De 2019. Pues que, oye, que sale lo suficiente la patrulla condenada en el episodio de Titans como para que te pique la curiosidad a la gente que no sabe nada. Sí. Pero no desarrollan demasiado, ni muchos de los personajes hacen cosas. O sea, no sabes cuáles son sus poderes. Sí. Y bien. Si siguen en plan... Vea, que sí, que esto es para la gente de DC, no es para el general... de primeras, y van a tope y se ponen, yo qué sé, todo Morrison o se les va la olla de alguna forma, la patrulla condenada puede molar. Puede molar bastante. Pero bueno, sí. Ya veremos. Que, no sé, eso, que me ha sorprendido mucho que me haya gustado Titans, porque yo vi el tráiler y dije, socorro, ¿qué es esto? Pero bueno, yo no te animé tampoco con el No especialmente. Pero bueno, que los primeros episodios le cuesta un poco entrar en marcha el tema. Pero, sí. Oye, la verdad es que... Oye, para mí... Sí. No, que para mí son los peores los primeros episodios. Tampoco es que mejore mucho para mí. pero sí que es verdad que es entretenida. No, a ver, no me terminó de gustar la serie en concreto, al completo o lo que sea. Pero porque está ese elemento primero de... Me estás introduciendo personajes a cholón y no me estás desarrollando... los protagonistas y, ¿sí? Y me quedo un poco en plan, la serie es Robin y sus amigos y o Robin y aparecen los Titans de vez en cuando, ¿no? Entonces claro, como que notaba mucho desequilibrio en toda la serie. Uh-huh. de un personaje de Robin que a ver, está bien tal y del resto, ¿no? Entonces como que me tuve eso en toda la temporada en plan diciendo, venga, por favor que hagan algo todo el mundo. Quiero decir, sí. Ponme gente haciendo, ponme a Starfire quemando cosas, o cosas que algunas veces hace, ¿no? que algo hace, ¿no? Pero sí que es verdad que sentí muy descompensado toda la trama hacia Robin. Y tampoco, eso no ayuda al episodio 11. Claro, y eso no ayuda a nada. Pero no solo a Robin, sino Halcón y Paloma me sobran un montón. Que sí, o sea, está bien me que... Me sobran un montón y encima protagonizan dos episodios ellos solos. O sea, sí, que está bien que salgan, pero... No sé, Geoff Johns igual les tiene mucho cariño porque creo que el episodio que es solo de Halcón, este que es de su flashback y tal, creo que es de él. Pero sí. Bueno, que es lo que dices tú, es como un poco extra. Yo creo que es que han cogido Titans y han hecho con Titans un campo de pruebas, ¿no? Entonces, si les funciona bien algo, pues venga, vamos a poner todo lo que podamos del universo DC y lo que nos funcione bien, adelante. Que no es extraño, ¿no? Pero como que te queda la sensación de que no has tenido una historia coherente a lo largo de 11 episodios o a lo largo de los 12 que tenían que haber sido originales, ¿no? Y te queda la sensación de que la historia que han contado, pues mira, si le quitas la paja que a cada uno le pueda haber resultado, se te queda en el primer episodio, en el décimo y ya. Es que básicamente es eso, que es lo que hace que sea la serie como es, y es que tiene muchos elementos que son muy chulos, pero no todo termina de ser cohesivo. Claro. Pero los momentos que están guays están muy guays, entonces vas pasando y la cosa pues puede quedar bien. Otras dos cosas que a mí no me han gustado mucho. Coño, pues Beast Boy, ya que le pones, transformarle en algún otro animal. Sí. Es que luego usan una excusa de mierda. No sé por qué solo me puedo transformar en tigre. Y yo, pues hijo, porque es un vago. Porque es un vago de mierda. Es que, bueno, sí. O sea, no sé. Me ha costado, ¿eh? O ya que le pones la piel. Ya. El pelo verde, ponle la piel verde. Desde luego. Claro, es que no podían para que... Tenía ahí la trama de que en la patrulla condenada era el que mejor pasaba como persona normal. Claro. Pero bueno. Claro. Luego otra cosa, Rachel no puedo aguantar, ¿eh? Uf, me cuesta. Uf. Que todas esas cosas que dices, yo entiendo que es un personaje que tiene muchos problemas y tal. Su vida es un puto infierno, pero es que, uf. Pero es que ese es tema de guión de que no han logrado hacer nada con la que tendría que ser la protagonista de la trama. Sí, o sea. Raven es una ansia cada vez que sale. Uf, horrible. No podía. En fin. Mira, hablando de Beast Boy, no sé si has visto Young Justice. Todavía no. Estoy esperando a que salga en España legalmente. No sé cómo lo has visto, Dani. Yo la he visto legalmente y ilegalmente. Tenía demasiadas ganas de verla y... Yo también, pero he dicho, me voy a aguantar porque ya no tengo tiempo para ver las series que sigo a Ritmo España como para ponérmelas a las de USA. Van a ser 20 y muchos episodios. 20 y muchos episodios que han salido ya la mitad o 9, una cosa así. Yo he visto 9, han salido 10. Y... Eso me parece, sí. Y nada, que eso también es de DC Universe, pero... Es para los que vieran Young Justice, es volver a Young Justice. Oh, yeah. Y ya está. Quiero decirte que había muchas ganas de esto, pero claro, que solo pensar que van a ser 26 episodios, o los que me parece que eran 26. Creo que eran 26. De trama que hay aquí, o sea, que yo me imagino que los creadores tenían ya pensado cosas para la tercera temporada cuando les cancelaron. Y luego a lo largo de los años se les han ocurrido cosas y han dicho, venga, hombre, vamos a meterlo todo aquí. y continúan, o sea, creo que es muy raro, porque continúa directamente aunque un tiempo después de la segunda temporada y no puedes empezar a verla a partir de aquí, pero es extrañamente asequible. No sé por qué. Hay un montón de personajes nuevos y de cosas nuevas. Y a mí me sigue gustando, pero porque ya es que lo tengo aquí a todos los personajes. De repente hay un episodio en el que se van a un sitio unos personajes que no estabas con ellos desde hace dos y episodios y dices, pues vale. Todos los personajes molan. Y como aquí ya sabes que no se cortan un pelo y usan más personajes que la hostia. Sí. O sea, nos dejamos de Titans, pero esto también. Joder, pero aquí sacan, yo qué sé, en 9 episodios igual han salido 50 personajes distintos. Ya sabes que aquí no se cortan un pelo. Joder, y yo te digo. Hay un episodio solo de Vandal Savage. Oh, yeah. Yo te digo, yeah. O sea, para que veas el nivel que han dicho, tenemos espacio para hacer lo que nos dé la gana y lo están haciendo y la verdad es que mola bastante. Cuando lo veas ya me dirás qué opinas tú sobre por qué los episodios acaban como acaban mientras salen los créditos, porque es una cosa súper rara, ya lo verás. Es que te darás cuenta y cuando veas los episodios dirás, ok, ¿esto qué está pasando? ¿Esto es una pista de algo? Y nada, mira, que... Como me lo toma Netflix, y Netflix se cargue los créditos... Hostia, es verdad. bueno, que no pasa, o sea, no pasa nada, ¿eh? Es una imagen estática y una música. Bueno, no sé si es estática, exactamente, pero son personajes durmiendo. Es una cosa muy rara. Es Evangelion ya. Esto es una cosa muy rara. Pero bueno, que la trama por ahora tiene cosas de... el tráfico de metahumanos, que eso ya lo habíamos visto en otras temporadas. Y aquí continúa que sigue con más eso. O menos siguen más o menos las estelas, los hilos que ya tenían abiertos, ¿no? Desde, sí, con la luz, principio. La luz con todos los villanos, la Liga de la Justicia que está peleando en el espacio, haciendo cosas, y Lex Luthor que es el enlace de las Naciones Unidas y les tiene un poco haciendo lo que le apetece. Uh-huh. Y bueno, pues otros personajes dicen, nosotros tenemos que hacer otras cosas. Y bueno, en fin, que no voy a contarte más, ya lo verás, seguro que te va a gustar. Vale. Sí, segurísimo. Pero bueno, que todavía es que todavía queda más de la mitad de la temporada. Ya sabemos que puede haber sorpresas y giros en cualquier momento, si hay que fiarse de la segunda temporada, que era la leche. Y nada más, que oye, muy contento. Me alegro, qué guay. Pues nada, ya la veremos en breve. No sé si por terminar tema series de televisión, ¿has visto Punisher? No, no la he visto. ¿La has visto? Pues la vamos a dejar. Ah, vale. Para. Porque he visto dos episodios solo, pero he dicho, mira, ya cuando vea alguno más, y si lo ve Dani, vale. Ya lo comentamos. Un breve inciso, pues mira, a mí el primer episodio, mira. Me sobraba un poco ciertas cosas, pero bueno, ya entraremos en detalle, porque no sé, ya si lo ves ya me dirás qué vale. Te parece, pero me dejó un poco descolocado todo. Vale. Bueno, de todo lo que es Punisher, claro, pero bueno. Ya. Tengo aquí dos cómics, dos tomos bastante gordos, de hecho, uno es Las Crónicas de Atlantis, de Peter David y Esteban Maroto, que bueno, creo que lo sacó ECC a principios de 2018. Uh-huh. La reedición, yo los leí vía Kindle, bueno, vía Comixology. Y nada, pues es un. La primera. Son las primeras historias que hizo Peter David con Aquaman. Sí. En el que se ponía en las manos, en la piel de un cronista para relatar toda la historia de Atlantis. Desde la hecatombe que causó su hundimiento, ¿no? Y luego, pues, con los años hasta... Creo que termina cuando la madre de Aquaman. Uh-huh. De última... Esta. Es bastante denso, la verdad. Es un cómic que es grande y densito. El dibujo me parece sensacional. Sí. Y claro, la verdad que es todo muy, muy, muy curioso, ¿no? Y cómo... cómo mezcla un montón de temas, ¿no? Como sobre todo, ¿no? Más o menos la parte central, ¿no? Va sobre, pues eso, los primeros, pues cuando llega el momento hay una maldición, ¿no? Y la solución, pues eso, es hundirse, ¿no? Hundirse en el mar, el destino de Atlantis y están bajo el agua y llega un momento, ¿no? En el que pues empiezan a tener pues todos sus problemas, ¿no? La rivalidad entre los dos hermanos, ¿no? Y cada uno funda su propia civilización, su propia ciudad, ¿no? Mientras están siendo asediados por las criaturas marinas, ¿no? Y cómo se las empiezan a ingeniar para sobrevivir, ¿no? Y muchas veces a costa del otro y a costa de guerras entre ellos, ¿no? Y cómo pues hay un montón de magia, hay un montón de ciencia, hay un montón de todo, ¿no? Que une los destinos de estas dos ciudades, ¿no? Que sirve también para distinguir un poco a los que eran de Tritonis, creo que se llamaban, y los Atlantes, ¿no? Los Atlantes que tienen más cuerpo humano todo, ¿no? Y mientras que los otros ya tienen cuerpo de tritón, pues habla un poco de todo el origen de esto. Y bueno, pues ha sido una lectura bastante, bastante interesante, bastante buena. Es curioso, ¿no? Como es un cómic que no es el típico cómic de estos de orígenes, no sé qué, que por alguna razón... luego está pululando el protagonista, luego está pululando a Aquaman o lo que sea. Es un cómic que no hay ni rastro de, o sea, ni siquiera un cuéntame el pasado, ¿no? Ya. O sea, ¿qué, es un poco como un cómic de mitología Atlante. Es un cómic de mitología pura y porque se llama Las Crónicas de Atlantis, Aquaman Las Crónicas de Atlantis, pero tú lo lees y dices, vale, ¿de qué va esto? Entonces, es curioso, ¿no? Ese es el efecto que puede tener. Y no, sí, bueno, el Duke... esto, o sea, yo del recuerdo que yo tengo es que era que estaba súper bien pensado y era muy inteligente, pero que costaba de leer página a página a veces. Sí, a veces tenía un poco de tema, ¿no? Porque eso te, es mucha historia, es mucho mucho tal y bueno, y eso, ¿no? Es, la verdad que pero mola mucho, a mí me ha gustado mucho y bueno, se nota que bueno, que de aquí también iba a coger Peter David ideas, ya expone ideas que desarrollará luego en su etapa posterior y bueno, ha estado bastante bien. O sea, si os interesa un poco el tema de historias de Aquaman y demás, ¿no? Con todo lo que, con los, como se dice, de aquellos polvos vienen estos lodos, ¿no? Sí. Pues de esos polvos. Es que, y bueno, mola que es en plan, oye, que voy a hacer una etapa de Aquaman, pero no veo yo que la mitología la tenga muy clavada, la voy a hacer entera yo. Claro. Entonces, es curioso porque creo que salió años antes de que Peter David hiciese la serie de Aquaman, era la segunda serie, creo, de Aquaman de la época post-crisis. Uh-huh. Y todavía no le dieron la serie, sino que tardaría todavía esos 4 años en que le diesen la oportunidad de escribir otra miniserie, que esa sí que sería el prólogo, que es la de Tiempo y Marea, que sería ya el prólogo de para la su serie uh-huh. principal. Y bueno, pues no, es un cómic de guerra, es la Juego de Tronos de Aquaman. Es. Eso es, sí. O es el Fuego y Sangre. El Fuego y Sangre, es verdad, el Fuego y Sangre. Madre mía, qué denso es ese libro. Madre mía. También es que estos son como si fueran un repaso histórico a una cosa que no existe. Sí. Que siempre tiene su gracia, pero cuando lo haces de 800 páginas, igual... Sí, igual sí, sí. O sea, no sé, yo tengo aquí lo tengo en el Kindle porque dije, mira, no me va a llevar el tomazo. Ay... Así que bueno, y luego otra serie, bueno, otro cómic que es El Tesoro del Cisne Negro, que es de Paco Roca con guión de Guillermo Corral, creo que se llama, espérate, sí Guillermo Corral, es que a veces le llamo Domingo Corral, pero ese es el de Movistar Plus, ah, vale. el productor ejecutivo, el responsable de ficción y demás, y bueno, es un cómic que... inspirado en todo el meollo que hubo hace años con el descubrimiento de un barco español, de un tesoro por parte de una empresa americana en aguas supuestamente internacionales y demás, ¿no? Y que si el tesoro formaba parte de España o lo que sea, un barco que venía de América para España y tal. Y todo esto pues está inspirado en ese caso, ¿no? Entonces, lo que pone Paco Roca, que se dedica más al dibujo y a la narrativa, ¿no? Dejando a Guillermo Corral el tema del guión, ¿no? Es eso, la historia de un funcionario, de un diplomático del Ministerio de Cultura que se mete en pleno... eso, en plena crisis del barco este, ¿no? Y cómo intenta, pues, lograr resolver la situación y que el tesoro, pues, acabe en buenas manos, en las manos buenas, ¿no? Entre comillas, ¿no? No en las de los codiciosos empresarios. Eso es. Estadounidenses, ¿no? Claro, hombre. Efectivamente. Aquí no tenemos codicia. Aquí no hay nada que envidiar. Digo, efectivamente, que codiciar. Y bueno, pues es un cómic, la verdad que es que tiene un muy buen guión, un buen dibujo, y lo interesante es que deja la sensación, creo que eso se lo leía, no sé si a uno en Twitter, creo que a Enrique, pero no sé si fue alguno más, enrique@yodigono, que esto lo coge, esta historia tal como está, ¿no? Lo coge un Spielberg o lo que sea y te planta el peliculón, ¿no? Y te deja esa sensación que es un cómic de aventura, es un cómic de aventura con tipo thriller, plan diplomático, yo que sé, el puente de los espías o de post, voy a decir de post y todo, los archivos del Pentágono, ¿no? Que esto metes a Tom Hanks ahí metido como el diplomático y peliculón, ¿no? Ya lo tienes hecho. Ya lo tienes hecho, ¿no? Se escribe entonces, solo. Se escribe solo, sí, de hecho. Entonces es un cómic muy, muy entretenido, muy, me parece que estaba bastante bien escrito. Quizás le falta un poco, le falla un poco el tercer acto. El final es un poco abrupto a mí, para mi gusto, ¿no? Para todo lo que han dedicado al resto. Pero por lo general, a mí me ha gustado mucho. Me ha gustado mucho. Y me parece, pues es un comicazo. Pues guay. Y bueno, pues ya está. Una gran recomendación. Y nada, nos vamos a ir ya. Un programa breve de los que os gustan o no. Y vamos a ver qué nos habéis comentado, porque por una vez he puesto yo antes. Vamos a grabar. Eso es. Pues mira, en Twitter nos han dicho alguna cosilla. Quonso, uno de los clásicos, nos dice lo que más moló últimamente en televisión Titans, que empezó muy bien y acabó arriba del todo. Y en cómics Mr. Milagro, que muy bien Tom Kim, pero el curro de Mitch Gerards es impresionante. Dibujo, color y efectos, todo bien. Sí. De lo que viene, ganas de ver qué tal el Conan de Marvel, por supuesto. Porque yo cuando dijeron, vamos a hacer una colección nueva, yo dije, ¿quién puede ser el guionista? Bah. ¿A quién le puede pegar más? No creo, efectivamente. Iván Benavente decía, esto no tiene nada que ver, sí, bueno. Arnau Paris ayer me contestó con un paciencia al preguntar por el Saulo in Cowboy. ¿Qué sabéis? Pues te resumo en una palabra que se llama nada. Eso es. ¿Qué sabéis? Nada. No sabemos una nada. Mierda. Joder, pues 15 años, ¿eh? Sí, sí, sí. Madre mía. En fin, nada. En Facebook nada. Tenemos a Francisco que nos dice: mi última gozada comiquera ha sido una relectura. Los cuatro tomos de Ken Games, de Robledo y Toledano. Una lectura genial, con un dibujo increíble. No salen supers, pero da igual. Es cómic europeo del bueno, hecho por autores patrios. Gozada imprescindible. Esto que lo ha publicado aquí en España Diabolo, pero no lo conozco yo, no lo he leído. Yo tampoco. Ahora que... ahora gracias por la recomendación. Pues Iván sí. Arigüel nos dice: hola Dani y Albertini, estoy leyendo, no es actual, La Liga de la Justicia de Geoff Johns y me está entreteniendo, creo que va de menos a más, desde luego que va de menos a más, porque el principio sí, no. El principio era horrendo. Los dibujos de Iván Reis y Jason Fabuc son una pasada, eso es, si es que al principio dibujaba Jim Lee, si es que está todo. Efectivamente. El Batman de Tom King me está encantando y el dibujo de Janine brutal. El tema de la famosa boda me gustó de resolución. Alguien pensaba que realmente se iban a casar. Aún así, me encanta cómo entra en la psicología del Guardián de la Noche. El Superman de Bendis, bien, pero algo lento, como le gusta a ese autor. Ya estamos acostumbrados a estas cosas. Por supuesto. Yo no estoy muy al día con el Superman de Bendis. ¿Ha habido alguna conversación en una mesa en la que alguien está comiendo y hay conversaciones y... el dibujante puede fotocopiar varias viñetas? Sí. Vale, gracias. La Liga de Justicia de Snyder, no me estoy enterando mucho. Dice, no soy muy lector de DC. Me está pasando que lo mismo que con Noches Oscuras de Metal, no sé ni de qué iba, si iba de algo después de leerlo. Pero es que eso no tiene nada que ver, eso no tiene nada que ver contigo, no te preocupes. Y es verdad, yo no he leído mucho de La Liga de Justicia de Snyder, pero es cierto que es como un poco obtuso. Es que no se adapta bien, porque en Batman te puedes hacer cosas obtusas. Sí. Pero en la Liga de la Justicia puedes hacer cosas obtusas, pero de otra forma, no sé. Es que yo creo que está intentando, pues eso, que sea una Liga de Justicia más amplia, más en el sentido más amplio, ¿no? Más tipo lo que hizo Morrison en su época, ¿no? Pero como que se queda un poco que no entiende la forma más que el fondo. Algo así, creo. Es que es. Snyder para mí es de los como Brubaker y como otros que... bueno, y como Bendis a veces, pero que hace muy bien... tiene muy buenas ideas para sus propias historias, pero cuando se meten en universos de estos encuentran primero un personaje que les va bien y luego... intentan expandirse y no saben, no sé, sí. Se les ve mucho el plumero. Pero bueno, no sé. Bueno, dice Marvel, pasé de leer y comprar Los Vengadores de Jason Aaron, ya que leí y oí malas críticas. Y tengo miedo de que sea un Aaron tipo Pecado Original o su etapa en Hulk. O el Aaron bueno, o el Aaron bueno de Thor. Hombre, es más el Aaron mediocre. Ni para ti ni para mí. A mí la verdad que no me está... A ver, lo que no me está disgustando, pero sí que es verdad... Que está en poco en piloto automático. Entonces, Hablando de Thor, después de la muerte, entre comillas, de Thor a la exploradora y con el regreso del Odison, para mí la cosa ha caído mucho en calidad de guión y el dibujo del mundo no ayuda. Bueno, hombre, es que la etapa de Thor a la exploradora, o sea, en los niveles de... Ahí va la palabra, epicidad, habían llegado a ser tan altos que es que esto de volver a empezar de cero, entre comillas, duele. Sí, pero bueno, también es verdad que han cogido un tiempo más tranquilo, pero están ahora trabajando la guerra de los reinos. Y, no, demás, si no digo que esté mal, digo que también te puede dar esa sensación, ¿no? Porque es después de el subidón, pues... Bueno, después de la tormenta viene la calma. Los cuatro fantásticos de Slott, esperaré un poco y veré cómo evoluciona. El dibujo de Piccelli es horrible. ¿Qué le pasó a esta buena señorita? Todo el mundo comenta esto, ¿verdad? Yo no creo que esté tan mal, pero... No sé. Y dibujaba mejor antes, mucho mejor antes. En Ultimate Spider-Man además hacía dos cómics al mes. No sé, yo creo que debe estar cambiando de estilo o algo así, pero sí. Tampoco... Está medio evolucionando, medio algo, no sé. Claro, está ahí medio haciendo un cambio de lo que sea y no se encuentra cómo todavía. Las patrullas X, azul y oro, dejé de comprarlas antes de la boda. Ya no podía más. Una castaña de series. Pobres mutantes, están en el pozo de Marvel. Rojo está entretenida y es cortita. Y ahora con Carmen Carnero la cosa mejora. Viejo ojo de halcón, sin ser nada de otro mundo, entretiene, que ya es... El mundo de los baldíos mola y además lo están contando bien. Batman Caballero Blanco, una historia corta entretenida, pero más de lo mismo, creo yo. Tengo ganas de leer Mr. Milagro, ya que todo el mundo lo pone por las nubes. Y también Héroes en Crisis, de King, ya tengo ganas de que lo publique CC, tiene buena pinta. Héroes en Crisis lo publica CC ya en febrero, el primer número, os lo cuento. Y ya hemos hablado nosotros de dos o tres... Me cuesta saberlo porque Héroes en Crisis va tan tranquila. Sí, es cuatro, puede ser. ¿Cuál es el último? ¿El cuatro o el quinto? Puede ser. Sí, pero creo que hemos hablado de tres. Sí, probablemente. Bueno, series de televisión, dice. Series de televisión Titans mola, pero no es la maravilla que dicen. No, maravilla no, pero yo no me esperaba mucho peor. Capítulos chulos con otros aburridos de narices, como los de la Patrulla Condenada, infumable. Fuera, hombre. Déjales. Pero el mejor episodio de lejos, de hecho. Sorpresas como Grayson y Donna Troy, a la cual espero que le dé más protagonismo. Ojalá. La segunda temporada con ganas de que la cosa vaya puliéndose mejor, pero aún así está entretenida de ver. El Arrowverso, uff. El Elseworld no fue mal. Tengo que decir una cosa. ¿Nos está troleando o nos está troleando? Elseworld, a mí me gustó, pero... Elseworld no es lo que lo hicieron ahí. Claro. Esto era un cambio de cuerpos. Y no eran versiones alternativas, de verdad. No entiendo por qué hicieron eso. Ya, ¿por qué lo llamaron así, no? Lo podrían haber llamado... Sí, de otra forma, da igual. Pero bueno, claro. Que luego, claro, te ponen cuando se acaba el tercer episodio lo que va a venir después y dices, ay, ¿qué harán? En fin. Dice que Flash es ñoña, ñoña de narices y el personaje de Iris West es insufrible, por favor que la maten. ¿Cómo es? Supergirl es algo cómica, además se están metiendo en temas políticos contra Trump y con ese Brainiac de risa la cosa no puede ir bien, eso sí, la prota sigue igual de guapa. A mí me está gustando bastante, aunque me da mucha ansiedad porque Supergirl era una serie de hacerme sentir bien. Y ahora ya no. Ahora no, porque está comentando de una forma bastante... inteligente directa. Y directa en cosas que son muy reales y la verdad es que duele de ver porque el optimismo infinito de Supergirl no tiene rival con la estupidez humana, entonces ya. Es muy duro verla cómo se decepciona con el mundo. Pero bueno, Y pobre Brain, es que es divertido, hombre, fuera. Arrow, todo el tema de la cárcel está curioso y la cosa va mejor por ahora que otras temporadas. Si cuando termino Smallville flipé al ver que había visto 10 temporadas, no os voy a contar lo que voy a flipar cuando termine el Arrowverso. Uno que es Masoka o algo parecido. Y el año próximo, Batwoman. Ay, o sea, Batwoman. A ver qué tal Batwoman, porque con la presentación no nos dejó muy convencidos. No. A ver qué pasa. Bueno, a ver. El Punisher segunda temporada, mira, dice, los tres primeros capítulos son muy buenos, pero después tiene un pequeño bajón. Eso de volver a tener a Billy Puzzle otra vez de malo no ayuda. Habría sido mejor tener a la mafia o algo así. Y por último, para no aburrir más, estoy con el Tochal de Miss Marvel, publicado este mes por Panini, y da gracia ver cómo trataban a superheroínas barra mujeres en esa época. Tiene comentarios despectivos, en especial JJ Jameson. Mola ver también cuando se hacen amiga Carol Danvers y Mary Jane. Saludetes desde Valencia y perdonad el mega mensaje. Que, por cierto, todavía a estas alturas, es muy curioso, el tocho este que menciona de Miss Marvel tiene material inédito. Hostia, madre mía, todavía. Todavía hay cosas que no hemos leído en España de Marvel. Y os puede parecer imposible, ¿eh? Porque, joder, pero hay un montón de cosas que no se han leído en España y me parece súper raro. Pero bueno, claro, luego vamos a reeditar 14 cosas en 16 formatos diferentes. Claro, demasiado, sí. ¿Habéis leído Lobezno Origen? Toma otra versión. Efectivamente. Hombre, el problema de esto de Panini y demás es que se centran demasiado en el material de hace nada, ¿no? Y bueno, no sé, hombre, Panini todavía saca mucha edición de antiguamente, pero el otro día vi algún video en Twitter y en plan, es que es imposible ser, no sé, leerte un personaje coherentemente de DC, porque hay etapas de la época de 5 que ni con un palo la están sacando. No, pero es que, y se nota también en que en España la gente es más de Marvel que de DC. Sí. ¿Por qué? Porque han podido leerlo. O sea, aquí tienes 5, Viz, Norma, Planeta, ECC. Y al final, Panini, cuando cogió lo de Forum, el primer año era como igual. O sea, la siguiente grapa que sacaron era el siguiente número. Como si no había pasado nada. Y era continuista, y luego, pues, a su estilo, que es diferente, pero lo mismo. Y entonces, la gente tiene grapas que continúan ahí todas las colecciones y dicen, mira, me compré el mes siguiente, se había acabado Forum, pero seguía con el siguiente número y no pasó nada. Sí, yo tengo por ahí algún eso. El número hay tantos de Patrulla X, sí, y luego el siguiente ya era de Panini, o sea, ya está. Yo sí, yo solo tengo varios de esos ejemplos y es eso, pero que es que aquí era imposible. Pues 5, oye, publicaba como se publicaba en España entonces, claro. pero bueno. Pero luego Viz, que era al final los cómics de México, sí. Y Norma, que no quería publicar superhéroes, quería publicar Vértigo, y entonces te sacaba 48 páginas de Batman más caro que la leche, que era imposible de leer. Efectivamente. Y luego Planeta, pues bueno, bien, pero siendo Planeta, y luego no duró nada al final. Y bueno, pues ECC, que se dedica a reeditar todo lo de Batman que ha existido. Efectivamente. Ahora con un nuevo especial, un nuevo coleccionable de Salvat. Bueno, y más coleccionables de Salvat no pueden hacer, por cierto. Efectivamente. Joder. Yo no sé. En fin. Oye. Ay. Pues nada, oye, con eso hemos terminado. Sí, con esto terminamos. Yo creo que nos despedimos hasta febrero o marzo. O bueno, hasta febrero sería, podía ser pasado mañana, prácticamente. Está bien, ¿verdad? Así que nada, vamos cerrando el chiringuito. Ya sabéis que nos podéis comentar lo que queráis en numeropodcast.com, @numeropodcast en Twitter, Facebook. Nos vais buscando, por acá andaremos en ebooks y demás. Y no sé si comentar algo más, Dani. Yo creo que nada más. Nada más, así que nada. Un placer, Dani. Un placer, Albertini. Hasta luego. Adiós. Esto ha sido una presentación del Noveno Podcast. Este programa está producido bajo una licencia Creative Commons, lo que significa que se puede distribuir libremente siempre que se cite a los autores del contenido y no se use con fines comerciales. La música usada en esta entrega se usa bajo licencia Creative Commons y su autoría es especificada en la publicación original de este programa en